Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Bueno, la ciudad de Aiguá está de preparativos porque viernes, este viernes que viene, mañana, Aiguá será sede del Congreso de Alcaldes Nacionalistas de todo el país. Estarán presentes, entre otros, el secretario de la Presidencia de la República, Álvaro Delgado, la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, diferentes senadores del Partido Nacional y, por supuesto, también, así como anfitriones, el intendente Enrique Antía y el alcalde de Aiguá, el señor Ernesto San Román, con quien estamos en comunicación telefónica. Buen día, San Román, bienvenido, gracias por atendernos. Bueno, buen día, ¿cómo le va? Muy bien, muy bien. ¿Cómo está Aiguá preparado para este acontecimiento que seguramente va a traer mucha gente de todas partes? Bueno, Aiguá está preparando para eso. La verdad que el clima estos días no ha ayudado porque ha llovido todos los días y está muy feo, ¿viste? El tiempo, ¿viste? No es el escenario ideal, ¿no? Pero en Congreso lo importante es que se va a hacer igual. Y es el primer Congreso de alcaldes de nacionalistas, ¿no? Es cierto, es una primera experiencia esta, que no es un tema menor. ¿Dónde van a ser las actividades desde el punto de vista locativo? Bueno, desde el punto de vista locativo se va a hacer en la Casa de la Cultura del municipio, que hay un salón muy grande, y al mediodía en el Club Unión, y después de tarde sigue en la Casa de la Cultura. Arranca mañana a las 10 de la mañana y bueno, va a estar centrado en esos dos lugares. ¿Cuánta gente piensan ustedes que pueden estar presentes aproximadamente? Bueno, mira, yo no sé, pero pensamos arriba de 100, o sea, los alcaldes nacionalistas de todo el país son 87, y pensamos que, no sé, unos 70, vengan. Si a eso le sumamos gente del gobierno, ¿viste?, de autoridades nacionales, departamentales, capaz que ciento y pico de personas van a estar presentes. ¿Ah? Muy bien. En sí son, vamos a entendernos, ¿viste?, la primera jornada es en Aiguá, viernes, y la segunda es en Maldonado. O sea, son jornadas de trabajo con distintas temáticas para poder nosotros los alcaldes enriquecernos en mejorar nuestra gestión. Esa es la cosa. Ese es el enfoque que tiene esto. El encuentro para ustedes como organizadores incluye, por ejemplo, también todo lo que tiene que ver con almuerzo para toda esta gente, con ese tipo de servicios gastronómicos. El organizador en sí, o sea, nosotros somos el que organiza esto. Es el directorio del Partido Nacional. Bien. Y el Partido Nacional, para eso, como otros, viste, como casi todos los partidos democráticos, cuentan con el apoyo de una fundación, la Konrad Adenauer, viste, que los ayuda a financiar todas esas actividades, viste. Va a ser la forma, nosotros el municipio pone el salón porque el salón, porque es lugar físico, que si mañana viene y lo pide el Partido Colorado o el Frente o cualquier otro partido, tiene su derecho a uso, claro, ¿no? Claro que sí. Pero en sí la que financia todo es el Partido Nacional, no tiene un apoyo de parte del municipio, y eso pues no corresponde, ¿no? Bien, San Román, también dentro del programa se incluye una recorrida por la ciudad para mostrarle a los visitantes toda la recuperación de fachadas que se ha realizado allí en Aiguá y que permanentemente son motivo de fotografías que aparecen en redes sociales, por ejemplo, lo que lleva a que gente de todo el país ya sepa con lo que se va a encontrar. ¿Se ha avanzado, claro, se ha podido avanzar mucho con esa tan interesante idea? Y bueno, lo que pasa es que el tema es así. Aiguá, si vos sacás el tema de la movida de las fachadas, entonces, pones Aiguá hace 10, 15 o 20 años atrás, era un pueblo del interior con todas las necesidades y problemáticas de un pueblo del interior en una zona agropecuaria, ¿no? ¿Verdad? Seguro. Que siempre fue la fuente, o sea, acá los aigüenses vivían o del agro o alguno de las oficinas públicas del Estado, ese era el medio de vida de los aigüenses. Y con el tema de la fachada, el circuito turístico, se le está intentando buscar la vuelta como pueblo del interior o ciudad del interior para darle otra sobrevivencia, ¿sabes? Que se ha generado. Entonces nos pareció muy oportuno, frente a un congreso que viene gente de todo el país, poder mostrar eso. Ese es el tema, ¿sabes? Esa es la idea, mostrar qué es lo que se está haciendo, ¿no? Que todavía no está terminado, pero se está llevando adelante, ¿sabes? Esa es la idea. Yendo a lo personal, San Román, ¿cómo está resultando esta experiencia cuando ya prácticamente se va a estar acercando a la mitad de este periodo de gobierno? ¿Cómo ha resultado eso de ser alcalde de Aiguá? Y bueno, es muy desafiante, ¿no? Uh-huh. Pues, tiene días muy lindos y días muy malos, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, está, el desafío es intentar gestionar esto lo mejor posible. Yo no vengo de la órbita municipal, del Estado, lo cual hay cosas que me han generado mucho más trabajo que la gente que se maneja dentro del Estado, ¿no? Pero no importa, el desafío es poder hacer cosas, poder lograr cosas para nuestra ciudad, ¿no? Que eso es lo más importante, me parece. Bien, San Román, quiero agradecer esta interesante conversación, desearles que el sol sea protagonista también en este encuentro de mañana y que todos quienes van a estar allí puedan compartir un grato momento y puedan ver las lindas caras que presenta Aiguá desde hace un tiempo con toda esta recuperación de las fachadas de algunas casas. Muy amable. Bueno, muy bien, muchas gracias. Saludos para todos allí, buena jornada, hasta pronto. La conversación era con el alcalde Ernesto San Román de la ciudad de Aiguá, donde mañana se va a estar realizando el primer congreso de alcaldes del Partido Nacional. Lo escuchaste aquí, en Frecuencia Abierta. Frecuencia Abierta.